lastimosamente ha quedado muy mal, comenzándole las autoridades que han firmado una firma para hoy a las 10 de la mañana, pero lastimosamente no hay nada. Ya nos han puesto a un lado, ya lo están volteando. Entonces ese tema nosotros decimos ahora, pero esperamos hasta miércoles, compañero. El miércoles no nos dé el solución último, nosotros el día jueves inmediatamente, compañeros, nosotros salimos a la carretera a pararnos, compañeros. Eso estamos nosotros ahora para el miércoles. Nosotros vamos a reforzarnos más, compañeros, no vamos a quedar así como estamos aquí. Los compañeros están perdiendo sus trabajos, todo está bien, porque estamos perdiendo trabajo, pero necesitamos, queremos, por eso estamos andando nosotros del miércoles más. Nosotros estamos dando como un cuarto de intermedio, estarán dando, pero ya el jueves nosotros nuevamente lo paramos, en cualquier solución, haya o no haya, compañero.